Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. No te dejará indiferente. Muy buenas noches, bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio. Llevamos ya 70 programas, Palaciego aquí, más de 70 programas, 71 es la edición de hoy. Y vamos a disfrutar como siempre de muy buena música durante un poquito más de 60 minutos. Por ejemplo, vamos a empezar con Dan Siegel y este Clairvoyance, es decir, clarividencia, visión clara de la buena música, como la que estamos ofreciéndote aquí casi siempre en rfcradio.es. Thank you. bien, después de escuchar a Dan Siegel con este Clairvoyance, pasamos a continuación a Tony Bennett, que cumplió el otro día 88 años recientemente. Tony Bennett y esta versión del tema de Stevie Wonder, My Cherie Amour. My chérie amour, lovely as a summer day, my chérie amour, distant as the Milky Way. My chérie amour, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine. Someday you'll see my face among the crowd. My chérie amour, I'll share your little distant cloud. Cherie amour, pretty little one that I adore, you're the only girl my heart beats for. How I wish that you were mine. My Cherie Amour de Tony Bennett, bueno, interpretado por Tony Bennett. Y no dejamos de lado los crooners y los intérpretes, porque tenemos a continuación a Ray Charles y este clásico mítico Georgia on my mind, Georgia en mi mente, dedicado en realidad a una mujer, no al estado americano. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind.

Word of Mouth de Mike and the Mechanics. Ahí estaba esa banda donde, por ejemplo, estuvo Paul Carrack o Paul Young, entre otros. Y ahora, a continuación, el fallecido también Luther Vandross con este I Can Tell You That. Te puedo contar eso. Te puedo contar que seguimos aquí disfrutando de buena música en Confidencias en la Madrugada en RFC Radio. Thank you.

like no love I've ever known. Deep within your heart, you know it's plain to see, like Adam was to Eve, you were made for me. They say the poison vine breeds a final wine. Y Melody Gardot con este Our Love Is Easy da paso ahora a dos puntos de vista de un mismo tema. Tenemos el tema Lil Darling, que interpreta la banda de Count Basie, y después la interpretará Henri Salvador, este crooner francés, pero se llamará el tema Count Basie y está dedicado a este artista. En primer lugar, la interpretación original de Count Basie. Thank you. bien, después de escuchar la interpretación original de Count Basie, pasamos ahora a la interpretación más sentida y más entretenida de Henry Salvador con este Count Basie, dedicado a la figura de este músico americano, impulsor de bandas, big bands y de jazz. Tous les matins, quand je sors du madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Count Basie de Henry Salvador, este músico francés. Estamos ya en los últimos temas de Confidencias en la Madrugada. Mayra Andrade, artista brasileña que nos ofrece a continuación Morena Menina Linda, Morena Chica Linda. Oh, já vim aqui só pra te ver, menina. Morena linda da pele de âmbar, nos olhos negros como a noite densa, cabelos soltos a dançar no ar. Hoje vês vestida com a cor da lua, menina estrela. Tens no teu colar um sol no rosto, um sorriso puro, um passo firme a descobrir teu mundo. Morena, eu vim trazer tua juventude, menina, eu vim pra te fazer entender que a vida traça o seu próprio plano. Me dá tua mão, morena, e vem viver. Mulher da torre dos teus 21 anos, sinto a tua sede de se libertar. morena, eu vim pra te fazer criança. Mulher, eu vim pra te fazer brincar. Hoje o dia amanheceu tão triste, morena, parto o coração em luto. Menina, tanto que me aperto o peito de ver o nosso amor assim desfeito. Hoje vens vestida com a cor do vento, menina morna, tens no teu olhar um céu de chumbo e na voz o canto, lamento lento a embalar teu pranto. Eu vim pra te fazer pensar, menina, morena, eu vim aqui pra te mostrar que tuas certezas podem ser enganos. Me dá tua mão, morena, e vem amar. Menina, eu vim só pra dizer te quero. Morena, eu vim pra te fazer sonhar. Morena, moça, vim dizer te amo. Menina, eu vim pra te fazer mulher. Morena, menina linda, de Mayra Andrade, cantado por Mayra Andrade. Y ahora vamos a viajar de nuevo a Francia, a París, a ese mes de abril, April in Paris, con Kurt Elling. Mom! Kurt o Kurt Elling con este April in Paris. Da paso ya a los dos últimos temas. Primero, en primer lugar, homenaje a Idris Muhammad, que falleció recientemente, con este Could Heaven Ever Be Like This. ¿Puede el cielo ser como esto? Pues el cielo puede ser como la buena música que estamos poniendo aquí. Buena música, buenas sensaciones y buenas vibraciones que te acompañan a la primera hora de la noche de los miércoles y de los jueves en rfcradio.es. I feel music in your eyes. Chris Muhammad con este Could Heaven Ever Be Like This. Falleció hace poco, le dedicamos este tema en homenaje. Y ya para finalizar, Chick Corea y Gary Burton con este Crystal Silence, el sonido, el silencio cristalino, el silencio puro. Y bien, Crystal Silence de Chick Corea en el piano, Gary Barton, da paso ya a la finalización de esta sesión de hoy en Confidencias de la Madrugada. Recuerda que la buena música sigue en rfcradio.es las 24 horas del día. Nosotros volvemos la semana que viene. Un saludo para Ciego y buenas noches.